Torre de las Almas. Se le conoce con este nombre desde la época árabe y se emplaza en la muralla norte. Forma ángulo con la muralla inferior de la Alcazaba y por ella se comunicaba la Alhambra con la ciudad a través del barrio de la Almanzora. Es más antigua que la Torre de las Justicias según sus características. Tiene arco de herradura apuntalado de ladrillo con impostas de piedra, guarnecido de festón con piezas vidriadas en blanco, negro y verde. Existen dos arcos más del mismo tipo. El último comunica con una nave dividida por arcos cuyas paredes presentan nuevos arcos donde están los asientos para los guardias. Otros dos arcos comunican con el adarve inferior de la Alcazaba y con la salida de la torre.